decir adiós. Ay, corazón, ven a mi lado, canto por favor. Ay, corazón, ¿por qué te fuiste sin decir adiós? Ay, corazón, ven a mi lado, canto por favor. Sin ti no puedo vivir tranquilo, sin ti la vida es una condena. Porque ya no regresas conmigo, porque ya no me calmas la pena. La pena, la pena, la pena. La pena, la pena, la pena, la pena.